Los libros Respuesta de Corea y Corea Pista desde el Nuevo Punto de Vista y el poemario País que esparce brillo en el Oriente, que veneran a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, vieron la luz en el Perú con motivo del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. La ceremonia de su presentación se efectuó hace poco en Lima. Asistieron sus autores, es decir, el presidente del Movimiento de Independencia Nacional por la Unión de Votación Libre, el secretario general del Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular, y el secretario general del Instituto Cultural y de Amistad con Corea y otras figuras del Perú, así como el embajador y miembros de la sede diplomática coreana en Lima. Hubo discurso y sus autores intervinieron.